necesito de tu amor sincero. Necesito de tu amor que viene del cielo. Ayúdame a recibir tu calor, quiero sentir. Lléname de tu amor, Señor, te ruego. Ya no quiero estar así, quiero ser libre y volar en las alturas como las aves. Aprender a amarte a ti, vivir mi vida para ti, y tu aliento respirar es lo que anhelo. Amor, amor que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón. Amor, amor que mi vida transformó. Amor, amor, amor, amor que llenó mi corazón, conquistó mi corazón y me dio nueva canción. Amor, amor que mi vida transformó. Amor, amor. Estar así, quiero ser libre y volar en las alturas como las aves. Aprender a amarte a ti, vivir mi vida para ti, y tu aliento respirar es lo que anhelo. Amor, amor que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón.